canta esta banda. ¿Le gusta Panamá? Sí, que apareció, a mí me aparecen cosas. De pronto me dicen, che, hay una telefónica, una banda, ahora vamos a escuchar. ¡Pum! Fuji Trio. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Estamos hablando con José, Paul. ¿Cómo estás, José? Todo bien, ¿y vos? Muy bien. Che, muy bueno, vos sabés que quiero decir que apenas escuché, empecé a escuchar el disco así, me aparecieron reminiscencias de Manal, de Los Gatos, mirá, de Divididos. Ajá. Nada, lo comento porque a veces está bueno, ¿no? Cuando alguien, vos sos músico y otro te dice, che, me pareció esto, me gustó y tal cosa y tal otra. Claro, y sí, lo que pasa es que siempre, viste, uno cuando escucha algo nuevo busca en su biblioteca de lo que ya escuchó, entonces es lo típico, ir asociando a lo que uno tiene grabado en su oído, ¿no? Claro. Nunca, la verdad es que Manal no cayó nunca en la bolsa, porque viste, generalmente me imaginé. Con el correr del tiempo van cayendo distintos. Spinetta fue, creo que es el primero que cae. Mira. En la lista de la gente que nos escucha, que dice, me suena. ¿Y Los Gatos? ¿Te han dicho Los Gatos? No, Los Gatos no, pero vos sabés que ese tendría que ser el que cae más frecuentemente y no lo es. ¿Por qué? Porque yo soy menor de 6 hermanos. Uh-huh. Entonces yo tenía, ponele, no sé, 6, 7 años, y mis viejos y mis hermanos mayores eran muy fanas de Lito Nevia. Ah, mira. Y he ido de muy chiquitito a, viste, qué sé yo, a Jams, la casa del Conde de Palermo. ¿Sí? Y haberme quedado dormido sobre la mesa ahí al lado de mi familia, escuchando a Lito. O sea que Lito tiene que estar sí o sí en la música nuestra. Y está, muy bien. Y está bien, ahí lo pescaste. Che, bueno, y vos además sos compositor de la banda. Sí, sí. Guitarrista, cantante. Exacto, exactamente. ¿Y cómo termina de conformarse el grupo? Y la banda, en bajo está Marcos Yunamine, y en batería Marcelo Diodati, que también es familia porque es primo, así que eso es el trío. Bien, y acaban de sacar su nuevo disco. Exactamente, sí, lanzamos en enero Hoy Existo. Uh-huh. Es nuestro primer disco, que fue grabado, en principio lo grabamos nosotros por nuestra cuenta, y después tuvo un proceso de agarre de otra gente, bastante grosa, que lo terminó de mezclar, y después lo terminamos masterizando en Santa Cecilia, que es ahí en el estudio del Pie, el de Alejandro Lerner, y la verdad es que quedó bárbaro. O sea, lo que empezó como algo por nuestra cuenta tuvo una crecida en pendiente, que la verdad que para nuestro oído quedó muy lindo, así que muy contentos. José, hola, te habla Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo te va, querido? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, me alegro que estés acá en Ofrenda. Y contanos, ¿cuál fue la actividad de este año del Fuji Trio? Yo sé que anduvieron mostrando el disco por muchos lados. Sí, sí. La idea de este año fue tratar de tocar un poco fuera de Capital, que no lo habíamos hecho antes del disco. Y bueno, nos pusimos ese objetivo y por suerte lo logramos. Estuvimos tocando por Gran Buenos Aires, por todo el, digamos, provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy, Mercedes, San Andrés de Giles, Cañuelas, bueno, por muchos lugares. La verdad que fue una experiencia buenísima, porque la gente nos recibió bárbaro, sin conocernos ni nada. La gente, la verdad que fuera de Capital tiene una onda buenísima, y la verdad que la pasamos bárbaro y fue una experiencia buenísima. Así que estuvimos tocando por ahí, y después también acá en Capital estuvimos tocando en el Centro Cultural San Martín, bueno, en distintos lugares, ¿no?, de Capital. José, ¿y qué viene ahora? ¿Tiene alguna fecha en puerta? ¿Va a cerrar el año? ¿Alguna cuestión? Sí, sí, ahora tenemos este sábado la última fecha del año, en el Emergente, ahí en Gallo 333. Sí, señor. Vamos a estar tocando una fecha linda, porque hay distintas cositas que estamos preparando, músicos invitados, va a haber proyecciones de Iván Moles, que es un amigo conocido ahí del San Martín, así que bueno, va, y hay algunas sorpresitas que no se pueden contar, pero que estamos ahí preparando, que bueno, con mucha energía para cerrar el año con todo. Buenísimo. Y bueno, y por último, para irnos despidiendo, contanos a aquellos oyentes que quieren acercarse más allá de un show, para escuchar el disco, para descargarlo, ¿dónde pueden buscarlo? Bueno, para contactarse, tenemos el Facebook, que es Fugitrío, es con J. Después, para escucharnos y bajar el disco gratuito, es en Bandcamp, que bueno, es fugitrio.bandcamp.com. Y bueno, después Twitter @fugitrio también, si se quieren contactar por ahí. Bueno, igual también nosotros estamos subiendo toda la info a nuestro Facebook y a nuestra página también, ofrendasonoras.com.ar. Buenísimo. Así que también van a llegar por ahí. Bueno, che, nada, éxitos. Bueno, y muchas gracias. A ver si, bueno, ya por ahí para el año que viene se vienen a tocar algo acá. Pero encantadísimos. Gracias por llamarnos, gracias por darnos el espacio, por apoyar a las bandas under o pequeñas o como quieran llamarles. Para eso estamos. Y bueno, y espero, si quieren venir el sábado, invitadísimos. Bueno, José, nos despedimos. Allí vamos a estar el sábado y nos vamos escuchando Tango Beatles. Bueno, muchas gracias. Chao. Un abrazo. Es esa luz que se apaga al mirar. No.